Y el querido Raúl Yuyo Brígues para charlar un poquito de esta jornada que se va a vivir este fin de semana, jornada de soberanía, encuentro, cuarto encuentro de soberanía, ahí en las puertas de acceso al lago escondido que todavía seguimos esperando y demandando que de una vez sea de acceso público para todos, todas, todes. Raúl, querido, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludamos acá desde Radio Encuentro y en TV. Buen día. Hola, buen día, Walter, y buen día a toda la audiencia de Radio Encuentro. Bueno, después sé que con mucho trabajo, con mucha participación de distintas personas, organizaciones y demás, ya estamos en la recta final rumbo al encuentro que se va a vivir este fin de semana. ¿Qué podemos contar para aquellos que nos están escuchando y viendo acá en Radio Encuentro y en NTV, en Viedma y Patagones? ¿Qué se espera para este cuarto encuentro? Mirá, además de la participación de múltiples artistas de la región, de la zona. En esta oportunidad nos acompaña la figura de Bruno Arias. Pero más allá de los artistas, lo interesante va a ser que este encuentro va a estar atravesado por otro tipo de intervenciones que tienen que ver con la soberanía. Y, por ejemplo, podemos citar que desde la universidad, por ejemplo, desde las universidades, van a estar presentes la antropóloga Laura Croft y la historiadora Pilar Pérez, que son productoras y compiladoras del libro La Tierra de los Otros, aquel libro que fue producido a través del trabajo que realizó la Comisión Investigadora de Tierras Fiscales Rurales en la provincia de Río Negro, periodo 2012-2015. Este trabajo lo que aborda son las múltiples denuncias que recibió la comisión y, bueno, pone en relieve la apropiación de los territorios. En este caso, en la cordillera, el caso testigo es el caso de Joel Lewis, justamente con la apropiación de la tierra pública de manera cometiendo un fraude al Estado Nacional y quedándose con un lago en el medio, rodeado por las tierras y bueno, no permitiendo el acceso. Entonces, este trabajo, que también fue abordado de manera audiovisual por la cineasta y directora Natalia Cano, hace poco tiempo atrás estuvo en la TV pública durante todo el mes de julio, y justamente el primer capítulo, el caso que abordan, es este mismo el de que estoy mencionando. Uh-huh. Así que bueno, en esta oportunidad va a estar atravesado también por otras intervenciones, va a haber organizaciones campesinas, seguramente productores literarios y productores de autores locales que escriben sobre historia regional. No quiero olvidarme de nada, ahora no tengo presente toda la grilla, pero la verdad que va a estar eso, vuelvo a repetir, atravesado por otras intervenciones más allá de lo artístico. Sí, y además viste que como que todos los años se escribe algo, digo, una página nueva, se piensa que se avanza, estamos como a punto de celebrar que por fin el camino, de repente aparece siempre alguna traba, es como que siempre empujando, ¿no?, hasta llegar al día que se concrete ese acceso tan deseado. Así es, ninguna de las dos partes podemos decir que abandona la puja, ¿no? Por en este caso, en el nuestro, por el derecho al acceso público, digo, que es la punta del iceberg de esto. Atrás de esto viene una enorme apropiación de tierra pública fiscal por parte de otros actores que están relacionados con el mismo actor, que es el que les abre la puerta de alguna manera, en convivencia con el Estado provincial. Entonces, hace poco, cierto, tuvimos un fallo del Superior Tribunal de Justicia que dio por tierra aquel fallo histórico que ya era cosa juzgada y tenía sentencia firme. Sin embargo, esa nueva conformación, donde los jueces Zapcarián y Baroto no admitieron ser recusados por su cercanía con el poder político y con el poder económico que representa Joel Lewis, fallaron en contra de ese fallo, diciendo que este no es el acceso. Entonces digo, vamos a apelar ir a la Corte Suprema, eso tiene un costo, ¿no?, un costo de tasas judiciales que es muy oneroso y que hay que afrontarla. Y bueno, uno de los objetivos, además de visibilizar, es conseguir recursos económicos para afrontar esas tasas. Y por otro lado, además de ponerlo en la agenda pública nacional, o sea, el tema ya está instalado, pero seguir manteniéndolo allá arriba para que no pierda vigencia, llegado el caso de que el nuevo gobierno nacional siga tomando cartas en el asunto, como lo hizo recientemente a través de una resolución del Ministerio del Interior, donde promueve una acción de lesividad, que es aquella en que el Estado revés sus acciones administrativas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puede tranquilamente expropiar porque se cometió un fraude al Estado Nacional sin que sea necesaria erogación alguna, o sea, sin indemnización a Joel Lewis, porque justamente actuó de mala fe poniendo testaferros argentinos para obtener los permisos de seguridad en zona de fronteras. Ni hablar. Así que bueno, el objetivo es ese, visibilizar, mantener en la agenda pública aún más y bueno, acompañar esa resolución y acompañar este nuevo fallo, esta nueva apelación a la Corte Suprema, además de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto va a ser, reiteramos, este domingo. ¿Hay también posibilidad de alguna manera de ser partícipe? Porque sigue la venta de remeras, esas que ayudan a que el evento se haga, Yuyo. Sí, sí, en el día de ayer las retiré, me llegaron por correo, ya tengo apartadas aquellos que las compraron con preventa. En la página hay una persona que se está encargando, justamente está ayudando en la organización de esto, de recibir los pedidos, de recibir los pagos con anticipación, porque eso nos permite a nosotros hacer todas las compras y pagar todo lo necesario antes del evento. Durante el evento se va a producir también venta de las remeras, así como también recibir alguna colaboración. Va a haber venta de comida y de bebidas, que claro, eso también nos va a permitir solventar los gastos de sonido, los gastos de la cooperativa que se hace cargo justamente de la difusión en redes, de producir un streaming en vivo y de hacer elaborar un material audiovisual que después nos permita seguir difundiéndolo, qué fue lo que sucedió durante ese día. Así que bueno, ahí estamos trabajando mucho y esperando, bueno, como vos decías en un comienzo, en la recta final. Quiero mencionar que hay una cuenta de Mercado Pago, sí, que se llama Encuentro.Soberanía, todo con minúscula, en la cual se reciben colaboraciones. Bueno, gracias a esas colaboraciones, más la venta de remeras, fue que se pudo abordar, qué sé yo, la compra de los chorizos, la compra del pan, la compra de la carne picada, la compra del carbón, la compra de la grasa, la compra de todo lo que necesitamos, en principio la contratación de baños químicos, de seguro para todo el evento. Claro. En fin, una múltiple cantidad de dinero que necesitábamos para comenzar. Así que eso se llevó a través de esta cuenta, de esta colaboración que hicieron muchas y muchos compañeros de diferentes puntos del país. Y esto va a ser, recordamos, reiteramos, este día domingo en este cuarto encuentro intercultural. Yuyo, bueno, gracias por estos minutos. Lo último, preguntarte, ¿estuvieron pispeando el clima? Porque la verdad que vi imágenes tuyas de este fin de semana, cayó una nevada tremenda. ¿Y cómo viene el fin de semana del encuentro? ¿Estuvieron ya mirando ahí cómo viene la cosa? Mira, en el día de ayer estaba mirando hacia afuera y veía que había 30 centímetros de nieve y miraba el pronóstico a ver si íbamos a tener lluvia o sol que lavara la nieve. Yo estoy mirando por la ventana, si bien la ruta está totalmente despejada, la nieve se ha ido ya en parte de la playa de estacionamiento, que es donde le da el sol. Claro. No así en el predio, todavía tenemos una cantidad, pero tenemos la posibilidad de que por ahí nos auxilien con una retro, con una máquina a limpiar el predio, a correr la nieve, en el día de mañana creo que va a ser eso. Bueno, además estamos más fácil. No, que te decía, ¿cómo? Que además estamos en noviembre y dura mucho menos la nieve que si estuviéramos en otra fecha, así que ojalá que todo eso se pueda dar también, ¿no? Pero además, qué loco la nevada que cayó estos días, ¿no? Es que yo el día anterior estaba diciéndole a unos clientes que estaban almorzando, que me comentaban del pronóstico, que iba a nevar y que iba a haber... Yo no, seguramente va a ser en las cotas altas. Me sorprendió a mí la cantidad de nieve, porque eso, al otro día, creo que el domingo fue, me desperté y había 25 centímetros y seguía nevando, estuvo nevando durante todo el día. Con poca intensidad, pero claro, Siguió acumulando. Y en el día de ayer, vuelvo a repetir, a la mañana había 30 centímetros. Qué barro. O sea, no era... Es sorprendente, sí, la verdad que... El cambio climático. Así que bueno, nada, con muchas cuestiones para resolver como estas que van surgiendo sobre la marcha, y hay que... Ayer me preguntaba, bueno, ¿qué voy a hacer con esta nieve? Porque es imposible de paliar. Digo, no es que tiene que abrir un caminito para entrar el auto. Claro. Todo un predio que hay que preparar para que nos podamos mover tranquilos. Esperemos que no haya lluvias o que no haya nieve durante el día del evento. Según el pronóstico, estaría todo ok. O sea, tendríamos algo de nubosidad, pero no tendríamos ni lluvia ni nieve. Yuyo, gracias por estos minutos nuevamente, y vamos a estar reiterando este cuarto encuentro intercultural de la soberanía de nuestro querido Lago Escondido. Hablamos de la soberanía de nuestro país, estamos hablando, así que gracias por estos minutos de acá de Radio Encuentro y en TV en Viedma, y seguiremos en contacto, y es probable que también hagamos contactos con las radios de la red de Enfoque, las radios comunitarias, que más de un compañero prometió ir a hacer la cobertura, así que estaremos con todo eso. ¡Abrazo grande! Sí, así es. Gracias a Radio... Nacional, que va a transmitir en vivo también. Buenísimo. Les agradezco a Radio Encuentro y a vos, Walter, por siempre dar difusión a lo que va sucediendo acá. Que tengan muy buen día. Abrazo grande, el querido Raúl Yuyo Bríguez, desde el Foyer, hablando del encuentro de soberanía.